primavera el jardín quise sembrar y compré semillas y un abono especial. Pero algún gracioso las semillas me cambió por las de tomate y verán lo que pasó. Al salir las plantas comenzaba a dudar, ¿esos son claveles o son rosas de azar? Pero con el tiempo terminé por descubrir una tomatera que cubría mi jardín. ¡Oh! Un tomate, dos tomates, tres tomates van. Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más. Un tomate, dos tomates, tres tomates van. Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más. No sabía lo que hacer, hice tantos platos como pude yo comer. Zumo de tomate, un sofrito y puré. Vaya tomatitis la que pude yo coger. Yo no imaginaba lo que puede dar de sí una tomatera tan enorme en mi jardín. Solo de mirarla qué dolor me puede dar, o una tomatitis de tamaño nacional. Un tomate, dos tomates, tres tomates van. Cuatro tomates, cinco tomates.